los campesinos protestaron justamente porque decían que en ese paso del agua se estaban llevando los pequeños charales, los pequeños pescaditos que pudieran estar allí y que iban a ser verdaderamente un verdadero atentado contra los trabajadores, los pescadores, los de lugares de allí, de Cuitzeo. Al final de cuentas se los trajeron de allá, de Cuitzeo, a 40 y tantos detenidos que tenían bloqueada la carretera, y aquí, al parecer, dicen, van a dejarlos en libertad, dándoles una reprimenda, jalándoles las orejas, porque ya saben que en Michoacán ningún bloqueo de carreteras más. Esto es todo por hoy, doctor. Que tengas muy buenos días. Hasta gracias. Luego. Bueno, pues es la hora del relax. Vamos a tranquilizarnos, a recordar a uno de los tríos inolvidables de aquellos tiempos de romanticismo que tuvo nuestro país. Voy a saludar al señor José Alvarado y la señora Rocío, ellos viven allá en California. A la señora Lupita de Ocolucen, a la señora Reina Muñoz de Peña Blanca, a la señora Lupita de la lavandería de Guachería, a la señora Concha Álvarez Cruz de Colonia Guadalupe, a Genaro Medina, ex trabajador de teléfonos de México, a mi compadre Luis Naranjo Molina, a Armando Pérez, taxista, al mecánico Miguel Murillo, a don Chava, el eléctrico de Chopo, al famoso pariente Diego Martínez, al personal de talleres de Michoacán, José Luis Nava, y toda la gente que labora allí con el radio a todo volumen. A Ángeles y a Silvia López de la colonia La Huerta, a Rosendo Molina Mercado, él es trompetista, a don Felipe Carrillo de Capula y sus muchachos en su carnicería, a la familia Sierra de Tocuaro, adelante de Pátzcuaro, son artesanos, a la química farmacobióloga Rosa María de la Parra, a la doctora Conchita Quijas y al taxista Jorge Moreno. Son las 9:00 en punto.